sabemos, hay muchos lugares que ya lo tienen gratis, y ¿por qué nosotros no? O sea, es una movida, por más que somos pocos, porque bueno, la organización estuvo un poco mala, así que nada, es eso. Pero venimos, no vamos a hacer quilombo, venimos a hablar bien con esa gente, porque la realidad es que es una vergüenza que yo con 15 años tenga que venir a reclamar por mis derechos, porque el boleto estudiantil es un derecho. Actualmente, ¿cuánto pagan ustedes para poder viajar en colectivo como estudiantes? 3,50. 3,50, y muchas veces se hace difícil, ¿no? Se hace complicado. Sí, se hace complicado por el hecho que hay algunos barrios cuando llueve que los colectivos directamente no pasan. Y nada, estamos hablando del derecho, que es el derecho a la educación, pero cuando el chico no tiene ni para pagarse un pan ni para pagarse el colectivo, no puede tener la educación, por más gratuita que sea. ¿Ustedes consideran que el poder acceder al boleto forma parte de garantizar el derecho a la educación? Exacto, sí, es eso. ¿Cuál va a ser la actividad hoy concretamente? Te veo que estás ahí con algunas notas, la idea es visitar algunos organismos de aquí de Viedma. Sí, va a ser una marcha bastante pacífica, bueno, trajimos algunos bombos para hacer un poco de ruido, pero nada más para ser escuchados. Vamos a ir tranquilamente caminando, vamos a ir a dos edificios de educación, y después van a entrar cuatro representantes de toda esta marcha, a hablar con alguien que pueda tramitarnos esto y que nos escuche. Uh-huh. ¿Han venido de qué escuela, concretamente? ¿De dónde ha surgido, digamos, la organización de los estudiantes? La organización en sí surgió del 84, pero no queríamos que sea solamente y quede como un proyecto del 84, así que incluimos a la mayoría de las escuelas. Hay, bueno, algunas escuelas que no pudimos ir. Ayer, como CEM 84, fuimos cuatro representantes de cada escuela, por escuela, a hablar, caminando y en colectivo. Pero nada, que somos del Pablo VI, bueno, del 84, del 8, del 4, del... De diferentes escuelas en donde hay esta misma situación, ¿no? Chicos que deben trasladarse de diferentes barrios en colectivo. Sí, es eso, más que nada. Sí. Queremos tener más que nada la inclusión, de que todos podamos ir a la escuela, que no. Actualmente hay un 16% más o menos de chicos de entre 14 y 20 años que no van a la escuela por estos motivos. Se convoca, están a tiempo quienes quieran y estén escuchando la radio por ahí, a que vengan y se sumen también. Sí, obviamente, ya sean estudiantes, padres o lo que sean, están todos invitados, la cosa es apoyar la causa. ¿Se ha convocado también a estudiantes de universidades, teniendo en cuenta que hay dos universidades aquí en Viedma y que están alejadas una de otra? Sí, convocamos a un par, pero bueno, estaban bastante ocupados, convocamos a la Fuente Alba, pero bueno, nada, no hay problema, esto no va a parar acá seguramente porque no nos van a dar el sí hoy, lo sabemos. Pero nada, hoy vinimos pacíficamente, mañana vamos a venir más y siempre vamos a hacer muchos más. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. No, muchas gracias a vos. Bueno, ahí la palabra de una de las estudiantes, en este caso del CEM número 84. Están comenzando a concentrarse aquí, como decía recién, en lo que es el paredoncito que rodea al Monumento al General San Martín. Como decía Guadalupe, están con algunos redoblantes, bombos, también han traído banderas para hacerse oír. Están pidiendo el boleto estudiantil gratuito para las escuelas secundarias de aquí de Viedma, primaria también, y el nivel universitario también. Van a hacer en un ratito nada más una movilización y la intención es poder entregar notas, petitorios en dos edificios de educación de aquí de Viedma. Entendemos que el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación, esos van a ser los lugares en donde se van a entregar estas notas para que sea una realidad el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia de Río Negro. Muy bien, muchas gracias, Américo. Bueno, ya lo comentaba yo y lo comentaba Guadalupe, que bueno, esto no surge recién ahora, sino que hace más de 4 años que se viene pidiendo aquí en nuestra ciudad el boleto estudiantil para toda la provincia, y es algo que todavía no se puede ver hecho realidad. Exactamente, y es un viejo reclamo de estudiantes de aquí de la ciudad, así que bueno, vamos a acompañar por supuesto este reclamo. En un ratito, si les parece, volvemos ya para contar que en este momento hay una reunión de comisión muy importante en el Consejo Deliberante de Viedma, en donde se está avanzando en el análisis de la posibilidad de que se cree o se incluya en realidad dentro de las obras públicas municipales a obreras de la construcción, a obreras mujeres. Así que bueno, en un rato vamos a tener algún detalle más. Hay una ordenanza que está siendo, un proyecto de ordenanza que está siendo analizado en este momento en el Consejo Deliberante, así que si les parece un ratito. ¿Se trata de un cupo laboral? Exactamente, una suerte de cupo laboral también, así que vamos a ver si en un ratito podemos tener más detalles al respecto. Muchas gracias, Américo. Nos ponemos en contacto luego. Abrazo. Muy bien, hasta luego. Chau, chau. Ahí. Nuestro movilero Américo desde Plaza San Martín, con un grupo de estudiantes de aquí de la ciudad de Viedma que están reclamando por el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia. Luego veremos qué pasa con el Consejo Deliberante, que está en una reunión para ver si se trata de esta suerte de cupo laboral para obreras de la construcción.